Ahí sale Mari, como todas las mañanas del burdel, y tambalea por el alcohol que se ha bebido, porque su hijo está muriendo en el penal. Y los clientes ni la quieren ya mirar, ya no le invitan, ya está de más, porque su cuerpo ya no tiene sus 20 años. Porque se ve que tantas dosis de alcohol y amor comprado hicieron mal. Y la mocosa se ríe sin piedad. Ahí sale Mari, solo 3 pesos en su bolso y un papel es lo que lleva. Bajo el farol espera que él venga a buscarle, y siente miedo, esta vez será fatal. Si no hay dinero, como un loco él se pondrá y sube al auto muy temblorosa. Pero un disparo se logra escuchar, se abre la puerta y ella cae. Ya no hay más vida, le di desmortal. Mari, solo la llora su hijo en el penal. Y quienes no saben nada dirán que mala la mala cara, fríamente juzgarán. Mari, esta noche al trabajo no vendrá, pero un ajuste de cuenta dirá en el parte policía. Y el autor propuesta. La misma Mari, que a tantos hombres hace tiempo arrodilló ante sus pies. Y la neta, entre los pies de un policía que revisa para ver su identidad, mientras se juntan los curiosos a mirar. Qué cruel destino y qué ironía, cuando era niña solía jugar con sus muñecas en esta calle, la misma calle donde hoy muerte está. Mari, solo la llora su hijo en el penal, y quienes no saben nada dirán que el mal anda mal acaba, fríamente juzgará. Esta noche al trabajo no vendrá, ve un ajuste de cuenta dirá en el parte policial, quien autor propuesta.